Bueno, sabemos que Sevilla es un equipo fuerte que aspira todas las temporadas a muchas cosas y con un muy buen entrenador tácticamente. Y es un partido complicado. El partido es una lucha durante mucho tiempo. Y bueno, pero estamos confiados en nosotros mismos por el partido de mañana.